corazón. Toc, toc, toc. Estoy a la puerta, vuelvo a tocar. Din, don. Toc, toc, toc. Y no hay respuesta, me empiezo a preocupar. Dos llamadas perdidas. Me bastaron para saber que estoy afuera de tu vida. Fue claro y grosero. Me sacaste como si yo fuera un basurero. ¡Uf! Vaya qué día. Me voy por donde vine y estoy doblando la esquina. Chale, ya ni modo. Tampoco es pa' llorar. De mejores corazones me han corrido. De mejores corazones me han corrido. De mejores corazones me han corrido. Corazones me han corrido. De mejores corazones me han corrido. ¡Hey!